Acostado en mi cama, tú viajas en mis pensamientos. Si mis padres hablaran, te contaran de mi vida, que no significa nada si no es contigo compartida. Si mis padres lobos para así aliviar mis penas. ¿Se la saben? Vamos a cantar. Si mis padres hablaran, no habrían dudas inconscientes. Creerías todo lo que dicen, pues mis paredes no mienten. No creo a si mis paredes hablaran, te contaran de aquel tiempo. Ay, oh, ah, en el que un roce de labios da la bienvenida a un beso. Para tener ilusiones y decirte que te quiero sin pretexto y con abrazos, que nuestros cuerpos se unieron, yo muy lento y tú no tanto. Que los primeros de enero no comienzan nuestros años y tu soledad. Muchísimas gracias.